Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:02. Bienvenidos como siempre a la emisión Meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, pero en el año 2006, fue aprobada la inclusión de la octava estrella en la bandera nacional, iniciativa del comandante Hugo Chávez en reconocimiento a la provincia de Guayana. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para incrementar programa Soy Mujer, presidente Maduro aprobó 45% de la cartera de créditos de la banca pública. Para atender a las mujeres de la patria, este miércoles fue creada Micromisión Paula Correa. Crecimiento y expansión, Gran Misión Hogares de la Patria beneficiará a 500.000 nuevas familias. Ministro de Cultura en Argentina, 3 luchadoras históricas fueron llevadas al Panteón Nacional. Movilización del pueblo demuestra la credibilidad del gobierno. Cultura. Expo Venezuela Potencia se realizará en este mes en el Poliedro de Caracas. A través de juegos y lecturas, niños conocen vida y obra del comandante Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Con entrada gratuita presentarán este viernes pieza coreográfica hermética en el Teatro Teresa Carreño. Cultura. Cultura al Día. Durante el acto de ascensión de las tres heroínas venezolanas, Hipólita, Matea y Apacuana, al Panteón Nacional, este miércoles el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la asignación del 45% de la cartera crediticia de la banca pública para incrementar el programa Soy Mujer. Proponen la asignación de la cartera de créditos de la banca pública. Atención, Ramón Lobo, que está con el vicepresidente ejecutivo trabajando varios temas. Asignación de la cartera de créditos de la banca pública con perspectiva de género. Para incrementar los créditos del programa Soy Mujer. Y dice, instruir a la banca pública. Asimismo, destacó que el Ejecutivo Nacional desarrolla una campaña para promover que la cartera de crédito de cualquier actividad económica incorpore la igualdad de géneros, por lo que el 45% de créditos de la banca pública serán otorgado a mujeres emprendedoras de la patria. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En honor a la madre del general Ezequiel Zamora, este miércoles el primer mandatario nacional creó la micromisión Paula Correa en aras de atender a las mujeres más necesitadas del país. La micromisión es un plan especial para atender a sectores que necesitan una atención, valga la expresión, especial, una dedicación a detalle más profunda. Por eso me han propuesto que lancemos una micromisión para ampliar y fortalecer la red de centros de atención y formación integral a la mujer, los CAFIN, que nacieron en el año 2015, como parte de las propuestas del gobierno de calle, 2013, perdón. Esta micromisión tiene como propósito ofrecer un servicio integral de atención y formación para el trabajo, para la transformación, la captación, el censo, atención integral, formación de los casos que requieran de mujeres con pernoctas transitorias, alimentación oportuna, de vida, con sus hijos e hijas que estén en situación de pobreza. En este contexto lanzó las Unidades Nacionales de Parto Humanizado y Defensa de Derechos Sexuales y Reproductivos para garantizar una adecuada atención a las mujeres al momento de traer vida. 12:07. Y este miércoles fue aprobado el crecimiento y expansión de la misión Hogares de la Patria con el objetivo de llegar a 1 millón de familias beneficiadas. Así lo anunció el jefe de Estado Nicolás Maduro. Hemos llegado con el programa de Hogares de la Patria a 500,000 hogares y me han propuesto en el transcurso de los próximos 60 días, y pongo fecha pues, don Elías Agua Milano, doña Blanca Ecao, compañeros y compañeras, en 60 días me han propuesto, 8 de marzo, 8 de abril, 8 de mayo, me han propuesto incrementar en 500,000 nuevos hogares y llegar a 1 millón de hogares de la patria en los próximos 60 días. Aprobado el crecimiento y expansión de la gran misión Hogares de la Patria. 500,000 nuevos hogares con la mujer al frente. En tal sentido, Maduro señaló que esta misión busca proteger integralmente a las familias venezolanas en situación de pobreza extrema. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este miércoles 8 de marzo se realizó en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo de Buenos Aires un homenaje a la mujer latinoamericana, organizado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo y la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, con la participación del vicepresidente de Asuntos Internacionales del PSUV y ministro de la Cultura, profesor Adán Chávez Frías. El acto, que tuvo como propósito homenajear en esta fecha tan significativa a las mujeres luchadoras de América Latina, que tanto contribuyeron a enriquecer la historia y el presente de la patria grande, contó con una masiva presencia de estudiantes intelectuales, militantes de organizaciones y movimientos sociales políticos. El ministro Adán Chávez, en su participación, comentó que en esta fecha en Venezuela fueron llevadas al Panteón Nacional 3 luchadoras históricas: Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, recibió en nombre del pueblo y gobierno bolivariano de Venezuela una estatuilla con la imagen del comandante eterno Hugo Chávez Frías. 12:09. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El ministro para Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, informó que la intención del imperialismo es ver cómo golpea la economía del país. Sin embargo, apuntó que el gobierno bolivariano continúa movilizando a sus militantes para derrocar esas agresiones. Es un tema crucial de nuestra revolución. Si pudiéramos definir el contenido de nuestra revolución en su fase actual, tendríamos que hacerlo en términos del antiimperialismo. Eso es lo que le da contenido a este proceso histórico en los actuales momentos. La mayoría de nuestras políticas, de nuestras estrategias y de nuestros objetivos están inscritos en el marco de una revolución por la independencia nacional, por la soberanía. Eso implica la lucha en contra de la hegemonía y en contra de la dominación imperial, que abarca múltiples espacios. Es una dominación histórica desde la perspectiva política y diplomática. Es una explotación absolutamente inescrupulosa de nuestros recursos, de nuestras economías, una succión sistemática de todas nuestras riquezas por parte del imperialismo. Es una dominación cultural e ideológica. Destacó que a pesar de la situación económica por la cual está pasando Venezuela, el pueblo continúa desplegado y apostando por la revolución bolivariana. Ha ocurrido algo que desmantela los criterios tradicionales y los esquemas tradicionales de análisis de la sociedad. Pese a la crisis y las dificultades económicas, tú ves que el pueblo se moviliza. Pese a la crisis y las dificultades económicas, una oposición que venía de una victoria histórica para ellos en diciembre del año 2015 no pudieron conquistar el poder, a pesar de que contaban con todos los recursos y con todo el apoyo del imperialismo norteamericano y del gobierno del presidente Obama. El pueblo nos ha dado una lección. El pueblo se ha movilizado en escalas que superaron en mucho las expectativas más entusiastas y optimistas que cuando comenzamos a convocarlo para reaccionar y para tratar de contener una desgracia que era la que planteaba la oposición con vías antidemocráticas y golpistas. Allí es una lección extraordinaria. Finalmente, invitó a los venezolanos a participar este jueves en la concentración que se realizará en Los Próceres como parte de la conmemoración del Día Antiimperialista de Venezuela. Cultura. El evento Expo Venezuela Potencia 2017, que tendrá lugar en el Poliedro de Caracas del 23 al 26 de marzo, exhibirá el potencial productivo de al menos 300 empresas públicas, privadas, mixtas y exportadoras de renombre nacional. Los participantes serán representados en 15 motores productivos de la agenda económica bolivariana, pertenecientes a los sectores agroalimentario, farmacéutico, industrial, exportaciones, economía comunal, telecomunicaciones, banca e industria básica del país. La Expo Venezuela 2017 tendrá un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche y contará con la participación de Sindoni, Cervecería Tovar, Helados 4F, Alimentos Heinz, Ebeva, Café Venezuela, Corporación Iveca e Industrias Diana, Canteras y Mármoles, Grupo Telares de Maracay, Coven Caucho, Benicón, entre otras. 12 con 13 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como parte de las actividades en conmemoración a los 4 años de la siembra del comandante Hugo Chávez, que se lleva a cabo en el cuartel de la montaña, esta semana realizarán jornadas especiales dirigidas a niños y adolescentes para difundir la vida y obra del líder de la Revolución Bolivariana. En el Salón Infantil, El Arañero desarrollarán diversas actividades lúdicas, caligramas, grafitis y lecturas históricas enmarcadas en el taller Mai Santa que somos chamos. Asimismo, ofrecen a los pequeños un recorrido por el cuartel desde la flor de los cuatro elementos. En este sentido, Iraima Arrechedera, coordinadora del Salón Infantil, indicó que aquellos colegios y liceos que deseen participar en esta jornada pueden escribir al correo electrónico produccioncuartel@gmail.com. Regionales. Los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño serán el escenario donde este viernes 10 de marzo a las 5 de la tarde se llevará a cabo la presentación de la pieza coreográfica Hermética. Esta puesta en escena a cargo de los bailarines del elenco contemporáneo de la Fundación Compañía de Danza está enmarcada en la celebración del Día Internacional de la Mujer. La invitación es para toda la población capitalina a que asista y disfrute de esta pieza coreográfica. De la maestra Claudia Capriles, la entrada es libre. 12 con 15 minutos. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Jesús Torres. Él es presidente de la Orquesta Típica Nacional. Hoy tocaremos un tema interesante. Se abre el proceso de postulación para sus audiciones 2017. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes, Libet. Buenas tardes. Vamos a hablar en detalle sobre este proceso de postulación para los músicos que deseen ingresar a esta hermosísima y maravillosa Orquesta Típica Nacional. Sí, el proceso de postulación a que te refieres tiene que ver con plazas vacantes que en este momento están en la orquesta y que es necesario cubrirlas. Me refiero a la fila de los violines, a las mandolinas, las guitarras, la mandola y en percusión. Estamos recibiendo las reseñas curriculares o las síntesis curriculares de los interesados a través de nuestro correo orq.típicanacional@gmail.com. Muy bien, ¿el proceso de postulación va a durar hasta cuándo? Bueno, la recepción de este material va a ser hasta este fin de semana. Ese material va a ser revisado por una comisión de la orquesta y los seleccionados van a ser convocados individualmente para una audición que ya sería a partir de la semana siguiente. Muy bien. Estamos conversando con Jesús Torres, presidente de la Orquesta Típica Nacional. Háblanos un poco también de la historia para motivar a todos estos músicos y músicas que están ahorita en sintonía de Cultura al Día. Bueno, la Orquesta Típica Nacional está celebrando este año su 64 aniversario. Es una orquesta fundada por el maestro Luis Felipe Ramón y Rivera en el año 53 y su misión es exaltar y difundir la música tradicional venezolana, de los autores conocidos como Pedro Elías Gutiérrez, Aldemaro Romero, Eduardo Serrano, todos músicos nacionales muy notables. Exclusivamente hacemos música tradicional y, bueno, las personas interesadas en incorporarse a esta actividad, que se identifiquen con esta, con este género, pues están invitados pues a sumarse a las filas de la Orquesta Típica Nacional. Muy bien. ¿Alguna otra actividad que van a realizar ustedes en esta temporada? Bueno, como te digo, en el mes de abril muy probablemente hagamos un concierto extraordinario con motivo del aniversario, y es muy probable que se haga la reposición de la obra Pinceladas Típicas, que es una obra escrita por el maestro Pedro Mauricio González, quien es nuestro actual director, y que involucra la participación de dos orquestas, la Orquesta Típica como solista y una orquesta sinfónica, que en este caso sería la Orquesta Filarmónica Nacional, como respaldo de la Orquesta Típica. Muy bien. Estamos conversando con Jesús Torres, presidente de la Orquesta Típica Nacional. Más de 60 años de trayectoria. En esta temporada están haciendo el proceso de postulación para unas vacantes que están en el área de violín, guitarra, percusión, mandolina y bandola. ¿Edades comprendidas tienen esa parte como requisito para postularse? Bueno, el concepto de inclusión nos obliga a recibir a todos los interesados. Sin embargo, bueno, todo músico profesional mayor de edad tiene la opción de participar. Muy bien. Para ir de manera personal, ¿dónde se puede dirigir y dónde están ubicadas la sede de la Orquesta Típica Nacional acá en Caracas? La sede de la Orquesta Típica Nacional queda en la Torre Profesional del Centro, en la Avenida de Lecuna, entre las esquinas de Miseria y Velázquez. Y está en el piso 3, en la oficina 312. ¿Algún número telefónico para hacer el contacto? Pueden contactar a través del 0412-733-8367. 0412-733-8367 o a través del correo orq.típicanacional@gmail.com. En redes sociales está la Orquesta Típica Nacional. ¿Cómo ubicarla? Sabemos también que tienen una gran discografía. ¿Cómo poder tener nosotros en nuestras manos ese preciado material musical? Bueno, la producción discográfica normalmente se tiene acceso a ello a través directamente en la oficina nuestra o en los conciertos. Cuando hay presentaciones, siempre nosotros llevamos este disco para poner a la venta. Y en la parte de la historia, ¿quiénes de los directores han marcado ese punto álgido y quiénes han dejado marca a través del paso por la Orquesta Típica Nacional? Su primer director fue el maestro Luis Felipe Ramón Rivera, que fue el fundador. Después siguió el profesor Nicolás Villamizar. Y después, durante más de 50 años, dirigió la orquesta el maestro Juan Durán, bueno, que nos dejó en el 2015. Actualmente está el profesor Pedro Mauricio González. Todo en historia dedicada a la orquesta, el maestro Durán, Dios lo tenga en la gloria. Bueno, tuvimos la dicha de disfrutar muchas veces esa dirección en la Plaza Bolívar, acá de Caracas, en teatros. Y bueno, muchísimos músicos han pasado. Ahorita, en la actualidad, ¿cuántos músicos están conformando la orquesta? Ahorita somos 22 músicos, pero seguramente cuando se cubran todas las plazas vacantes llegaremos al número ideal, que son 30 músicos. 30 músicos. ¿Alguna otra cosa que agregar para los que están interesados en postularse para estas vacantes específicamente? Bueno, el pertenecer a esta agrupación es un motivo de orgullo, puesto que es una agrupación pionera en la difusión de la música tradicional y hace versiones orquestales de las melodías más emblemáticas del repertorio nacional, con muchísimo respeto y con arreglos hechos exclusivamente para la Orquesta Típica. Muy bien, vamos a reiterar el llamado, los días de recepción de los documentos y cuándo van a ser las audiciones con la Orquesta Típica Nacional. La recepción de los documentos, del material que los interesados quieran enviar a través de nuestro correo, va a ser hasta este fin de semana. Y después que se haga la revisión de todo ese material, se convocará a los elegidos a las audiciones personalmente. La Orquesta Típica Nacional ha salido fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, en 1980 la Orquesta Típica salió hacia los países de Sudamérica. Visitamos Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Panamá, Costa Rica. Hicimos una gira muy extensa y, pues, por supuesto, el repertorio. Íbamos acompañando a la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que celebraba un aniversario muy especial, y el repertorio venezolano gustó muchísimo en todos los países. Después, más recientemente, estuvimos en Teherán e hicimos una gira por Portugal, pues, donde hicimos cerca de 25 conciertos, finalizando en Lisboa con un concierto magistral. Qué bien. A estos 64 años, ¿cuáles son las expectativas que tiene la nueva Junta Directiva de la Orquesta Típica Nacional, Orgullo de la Patria, Patrimonio Cultural de la Nación? Bueno, como te dije, la misión de la orquesta siempre ha sido difundir y exaltar la obra creadora de los músicos populares venezolanos. Y la idea es que el público no solamente se deleite con las melodías, sino que le haga en su afecto un lugar a la música tradicional, porque es nuestra música, tenemos que defenderla, y esa es una forma de cultivar, pues, el arraigo y la identidad nacional. Así es. No solamente la orquesta funciona acá en Caracas, sino también que tiene otras extensiones. Tenemos Orquesta Típica Nacional en el estado Anzoátegui, en Nueva Esparta, en Aragua, en otras regiones. ¿Cómo hasta ahora cómo ha sido ese movimiento y cómo se han mantenido las orquestas? Usted se refiere a lo que se conoce como la Fundación para las Orquestas Típicas de Venezuela. Sí, correcto. Las orquestas en estas locaciones, en estos estados, no tienen el nombre de Orquesta Típica Nacional, sino que cada una tiene el nombre de su estado, pues, la Orquesta Típica de Bolívar, la Orquesta Típica de Maracay, ¿me explico? Sí. La Orquesta Típica Nacional es la que tiene la sede aquí y que fue la pionera, que nació en 1953. Muy bien. Luego de ella se desprenden las regiones. Las demás nacieron seguramente inspiradas, porque la Orquesta Típica tuvo oportunidad de recorrer la geografía nacional muchas veces y seguramente, pues, inspiró a los músicos locales para crear sus propias orquestas. Muy bien. ¿Y tienen oportunidad muchachos y muchachas de otras regiones a participar en esta postulación? Sí, bueno, considerando que la sede de la orquesta está en Caracas, pues sería un poco cuesta arriba para las personas que viven fuera de Caracas asistir al régimen de ensayo, pero son bienvenidos igual. Así es. ¿Algún otro metodología de enseñanza o pedagogía que aplique la Orquesta Típica Nacional para los que están interesados? Ejemplo, talleres, visitas a las comunidades. Bueno, la Orquesta Típica en otras oportunidades ha adelantado proyectos de tipo formativo. Yo me imagino que ahora, con este relanzamiento, pues seguramente vamos a retomar esos proyectos, de manera de tener un semillero en la orquesta que pueda integrarse progresivamente a las filas. También la asesoría en lo que respecta a arreglos musicales, ¿se puede también acudir a la Orquesta Típica Nacional? Sí, seguramente. No solamente podemos hacer, organizar talleres, tanto de arreglos musicales, dirección y de algún instrumento en particular. ¿Cómo hacer esos enlaces? ¿A quién llamar? ¿A quién contactar? A través del correo de la Orquesta Típica Nacional, orqtipicanacional@gmail.com, y ahí expresan su interés y se les da toda la información. Es bueno saberlo, porque hay muchos y gente que está haciendo música, jóvenes sobre todo, ¿no? Están claro. En regiones, aquí mismo en Caracas, y necesitan fortalecer lo que es la parte pedagógica musical. Y a veces se sienten, ¿a dónde acudimos? Nosotros somos de esta onda típica o no nos llevamos muy bien con otra. Y entonces están buscando ese servicio. Entonces, qué bueno saber que la Orquesta Típica Nacional también lo presta. Y vamos a recordar la dirección, cómo acudir a la sede de la Orquesta Típica. La Orquesta Típica tiene su sede en la Torre Profesional del Centro, en el piso 3, la oficina 312, eso queda en la avenida Lecuna de Caracas. ¿El número telefónico? 0412-733-8367. Así es. Estamos conversando con Jesús Torres, presidente de la Orquesta Típica Nacional. Se abre el proceso de postulación para sus audiciones 2017. Se están buscando músicos que tengan la habilidad de ejecutar el violín, la mandolina, la bandola, la guitarra. Interesados e interesadas, por favor, hacer el envío de esos recursos y de esos datos que tienen ustedes a el correo orqtipicanacional@gmail.com. Profesor, ¿algún otro mensaje para motivar a esos jóvenes que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM que quieren hacer música de la patria? Bueno, a los jóvenes en particular, a los creadores jóvenes, acérquense, estén permanentemente en contacto con la orquesta para sus presentaciones, las puertas están abiertas para que traigan sus composiciones, y esa es una manera pues de fortalecer el arraigo por nuestra música tradicional. 64 años de trayectoria, son patrimonio de la nación. En redes sociales podemos ver videos de la orquesta que también sirve de manera pedagógica, maestro. Sí, es cierto. Y recuerde que la Orquesta Típica Nacional es una orquesta profesional que exclusivamente hace música tradicional venezolana. Ahí van a escuchar todos los géneros de la música nacional: valses, joropos, danzas, contradanzas, serenatas, fulías, etcétera. Es un material que está a disposición en YouTube y también, bueno, yendo también a la sede, también se puede solicitar ese material, que es tan valioso para los que hacemos música tradicional venezolana y otras personas que vienen a Venezuela y están interesados también en saber cómo se hace la música acá en Venezuela, qué es lo que identifica al venezolano en esencia, en lo que es la parte de orquesta típica. Es así. Recuerde que, como decía el psicoanalista Eric Fromm, no se puede defender lo que no se ama y no se puede amar lo que no se conoce. La tarea de la orquesta es hacer conocer la música tradicional y que el público no solamente le dé un lugar en su memoria, sino le dé un lugar en su afecto. Así es, Jesús Torres, presidente de la Orquesta Típica Nacional. Maestro, nosotros muy contentos por esa información que nos trae y, bueno, éxitos para los nuevos que se van a postular y los que van a quedar en esta grandiosa orquesta, la Orquesta Típica Nacional de Venezuela. Con orgullo lo decimos, 64 años de trayectoria, es nuestro patrimonio y queremos ver a la orquesta en escena, queremos disfrutar de esa música y ya se aproxima el aniversario, que es en el mes de abril. Cierto, el 19 de abril. De verdad que te agradezco muchísimo tu apoyo y la difusión de este mensaje. Estamos para trabajar como hermanos y hacer sentir y hacer crecer lo que es la parte de identidad de nuestra Venezuela en lo que respecta a la música y otras manifestaciones. Muchísimas gracias al maestro Jesús Torres, presidente de la Orquesta Típica Nacional. 12:29. Titulares. Para incrementar programa Soy Mujer, presidente Maduro aprobó 45% de la cartera de créditos de la banca pública. Para atender a las mujeres de la patria, este miércoles fue creada Micromisión Paula Correa. Expoventa Venezuela Potencia se realizará este mes en el Poliedro de Caracas. Con entrada gratuita presentarán este viernes pieza coreográfica hermética en el Teatro Teresa Carreño. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, de hoy jueves 9 de marzo del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Andrea Terán. En el control técnico, Luis Yerloyo. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lisbeth Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Yo no tengo nada que ver con lo que está en el ambiente. que te atreviste a decir que como tú no hay igual, que nadie me puede amar. Oh, oh. Yo no quiero verte y pensar que tú has cambiado tanto. Si la vida te sonríe, te dio, si no mereces mi llanto. Pero me alegra saber que la suerte te sonríe. Pues yo no te veo mal, si tú has podido triunfar, me debes algo a mí. No es tanto. No es tanto. No es tanto. No es tanto. Hay quien te quiere bien. Hay quien te quiere. Hay quien te quiere mal. Quien no te quiere. Y yo no tengo nada que ver. Oye, yo no te veo mal y aprovecho la ocasión. Cuando te tire la soga, si te sirve el sayón, póntelo, póntelo. Hay quien te quiere bien, hay quien te quiere, hay quien te quiere mal, quien no te quiere. Y yo no tengo nada que ver contigo. Dice la gente. Con el derecho y toda la

las 12:49. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.